Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un milagro tuyo. Él les contestó: Esta generación perversa y adúltera exige una señal, pues no se le dará más signo que el del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Queremos ver un signo tuyo. Comentario al Evangelio por Carlos José, laico dominico. En continuidad con la primera lectura, el Evangelio nos plantea un signo de Dios, de su Hijo Jesús, para creer en Él. Los fariseos, guardianes de la ortodoxia, parecen tener el copyright de Dios, pero no se trata del Dios de la vida, del amor, el padre amoroso de los hombres, sino el celoso guardián de lo políticamente correcto. Por eso Jesús no se anda con medias tintas y les lanza esa respuesta. El signo de Jonás, que es, por un lado, la pasión, muerte y resurrección, y por otro, la conversión de los alejados mediante la penitencia. Hoy, sin duda, el desafío es reconocer en nuestro mundo un signo de la presencia salvadora del Hijo de Dios. ¿Lo somos los cristianos, la Iglesia por Él querida y en la que habita el Espíritu? Aunque nos parezca que, en general, hay un abandono del sentido de Dios, estoy convencido de que son muchos los que desde el fondo de su corazón piden esta señal, nos la piden. ¿Podríamos decir con San Pablo que Cristo vive plenamente en mí, en mi vida? ¿Podríamos predicar como Jonás, con el riesgo de ser perseguidos y desacreditados? Muchas preguntas que buscan ante todo que tomemos conciencia de nuestra fe comprometida en el Dios que nos salva con su muerte y resurrección. Que acudamos a Él en la oración más que pidiendo, poniéndonos a su disposición para amar con su mismo amor a nuestros hermanos los hombres.